Hola compañeros y docentes, soy Josué Guillermo Cucaíta Murcia, ingeniero de sistemas, especialista en ingeniería de software, docente de la Universidad Cooperativa Sede Villavicencio. Es grato para mí participar en el curso Herramientas Web 2.0 para la docencia, auspiciado por el Ministerio de Educación Nacional y la Universidad Autónoma de Buenaventura, de Bucaramanga. Mis expectativas sobre el curso son grandes, y más ahora que realicé la evaluación diagnóstico y veo que desconozco bastante de la Web 2.0. Sin embargo, con el material de esta semana, mis conocimientos y la lectura, conociendo la web 2.0, realizo mi siguiente reflexión. Nuestro mundo cambiante a pasos agigantados nos lleva a involucrarnos con nuevas herramientas. Recuerdo la historia de Internet, sus orígenes fueron como estrategia militar, con niveles de comunicación por consola, con protocolos como FTP, Telnet, entre otros. Cuando se popularizó el protocolo HTTP, dio origen a las páginas web. Las primeras eran estáticas, conocido esto como la web 1.0. Luego evolucionó a gestores de contenidos que requerían de un administrador para su actualización, lo que se le llamó web 1.5. Y actualmente son páginas dinámicas que se actualizan basándose en inteligencia colectiva, cuyo objetivo es prestar servicios interactivos en red. A esto se denomina web 2.0. Otro acontecimiento fue el marcado por el fenómeno denominado las burbujas.com, donde innumerables empresas migraron sus negocios a la web, haciendo crecer el negocio de las acciones. Luego cayeron la mayoría de los sitios web. Sin embargo, sitios como Amazon, aunque entraron en crisis, lograron sobrevivir y son casos de éxito que se mantienen y cada vez crecen más. Así, cada vez las herramientas son más accesibles y fáciles de utilizar. Por otra parte, la infraestructura en nuestro país también ha cambiado. Tenemos mayor ancho de banda en nuestras conexiones y menores costos de conexión. Esto nos permite comunicarnos con todo el mundo en menor tiempo. La web 2.0 es una web renovada, con múltiples herramientas, la cual su objetivo principal es ser útil a la humanidad. Debe dejar de ser de su carácter tecnológico y tomar un carácter social. Nuestro propósito es apropiarnos de estas herramientas para llevarlas a nuestros estudiantes, quienes cuentan con destrezas técnicas y están predispuestos a este tipo de aprendizaje. Entre los servicios de la web 2 encontramos los blogs, las wikis, documentos, videos, presentaciones, fotos, plataformas educativas, aulas virtuales, redes sociales y audioforos. Estaré atento a sus valiosos comentarios. Muchas gracias.